Preparando a la novia de Cristo para el arrebatamiento en los tiempos finales. Ministerio Selim y la Iglesia de Cristo Mahanaim presentan Bálsamo para el alma. Bálsamo para el alma. Conduce el pastor Arturo Cruz Ontiveros. Señor le bendiga una vez más, le damos gracias al Señor porque usted nos hace el favor de recibirnos ahí en su radio, ahí en el internet. Gracias. Este es su programa Bálsamo para el Alma. Vamos a invitarlo a que si usted marca el 10-35-0043, bueno, hay ministros, hay siervos que están, siervas que están dispuestos a tomar su petición, y si es una petición de oración donde usted quiere que se esté intercediendo, pues porque lo van a operar o porque tiene un problema, dígale que por favor, cuando usted llame, dígale que lo pasen al área de intercesión para que usted sepa que se está respaldando su necesidad. Bueno, vamos a entrar a la quinta área del alma, es el área el hijo de Jacob y de Lea, Issacar. Y Issacar representa la codicia. En Génesis capítulo 30, verso 14 al 18, dice algo interesante. Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo: que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. A estas alturas, Rubén ya era un joven que seguía dándose cuenta que su padre persistía en despreciar a su madre. A veces creemos que los hijos nunca van a crecer. A veces creemos que los hijos los vamos a poder manipular todas las veces que queramos, pero no es así. Si hay algo admirable en Ana, es que le dijo a Samuelito, cada año voy a venir a darte tu túnica. Y cada año Ana llegaba y decía, y Samuel creció, los hijos crecen. Y se dan cuenta de las cosas. No necesita a nadie decirle cómo es el padre o cómo es la madre. Ellos van dándose cuenta. Y Rubén, como hijo mayor, ya se había percatado de todo lo que estaba sucediendo, de todo el ambiente que giraba en torno a esa familia. Y fue Rubén, en los días de la cosecha de trigo, y fíjese usted que halló mandrágoras y se las trajo a su madre Lea. Y a mí me sorprende porque Raquel vio que Rubencito traía las mandrágoras y le dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras que trae tu hijo. Fíjense que estas plantas se creía o tienen, no sé, pero en ese tiempo cuenta la historia bíblica que se le acreditaban efectos afrodisíacos y se creía que tenían cualidades enormes para la fertilidad. Se usaba como un medicamento para que las mujeres que no podían concebir, bueno, pues quedaran fertilizadas. Pero, aparte de todo, costaba mucho trabajo encontrarlas. Era demasiado difícil. Sin embargo, Rubén se las da a su madre y Raquel se las pide. O sea que Raquel le codició a Lea su felicidad y su fertilidad. Pero Lea codiciaba el amor de su esposo. Eso usted lo lee en Génesis 30, 15. Lea a fuerzas quería el cariño de Jacob. Parecía que ya había entendido en el cuarto hijo en Judá. Pero no fue así. Ella estaba empeñada, obsesionada. Qué terrible es la obsesión, ¿eh? Hay interferencias demoníacas cuando alguien cae en obsesiones. Y sin embargo, Lea vivía codiciando el amor, la falta de amor, qué sé yo. Pero Lea vivía codiciando amor y esa falta de amor la empujaba hacer cualquier cosa. Y esto puede suceder con nosotros. Cuando empezamos a codiciar las cosas de otra persona, la casa, el carro, el cónyuge. No sé si usted alguna vez ha codiciado el amor en alguna ocasión. Tal vez usted ha dicho, ay, ¿cómo me gustaría que mi esposa fuera como la fulanita? Que me tratara como trata. Estás codiciando, viejo. O usted dijera, ay, si mi esposo fuera como el hermano fulano. Estás codiciando. Y la Biblia claramente dice, no codiciarás. La codicia es el mayor estorbo para que alguien sea próspero. La codicia es un deseo desordenado de tener algo. Es un deseo excesivo de tener lo que le pertenece a otro. Es una pasión desordenada. Es anhelar, desear, ansiar. Tanto si es de cosas buenas como de malas, ya sea dinero, bienes, inmuebles, igualmente de todo. Personas, es un deseo ilegítimo por la mujer de otro, dice Éxodo 20, 17. No codiciarás. Hay otras definiciones. Es codiciar ganancias deshonestas, que dice 1 Timoteo 3, 8. Ahora, yo quisiera que usted me acompañara a ver el origen de la codicia de Isaacar. Uno, era la falta de amor. Isaacar nació en un ambiente codicioso, terriblemente codicioso, en un hogar falto de amor. Y es por eso que a él se le ministra codicia, y el que codicia va a vivir amargado para siempre, nunca satisfecho de lo que Dios le ha dado. Siempre codiciando lo que otro tiene. En medio de la codicia de estas dos mujeres, de Lea y de Raquel, nace Isaacar, que es el quinto hijo de Lea. Pero miren qué condiciones nació. Una, deseando las mandrágoras para ser fértil. Y la otra, codiciando una noche un momento de amor con el marido de la otra. Ay, Dios mío. Esto se parece mucho. Se me fue el nombre que usa. Ah, porque hasta tiene un nombre en inglés. Pero como estamos en México, ¿no? Pero No sé en pocas palabras, pero sí sé la traducción. Ahora está de moda el intercambio de pareja. El que se deleite viendo hacer el sexo, porque el amor no está como de aquí al séptimo universo de distante, lo que es el amor a lo que hacen las parejas intercambiándose parejas. Y el chiste o el deleite, si usted lo quiere mirar así, es ver al cónyuge con otra persona. Es una aberración eso. Ahí está metida la mano del diablo, degradando a la especie humana. Por eso, el mejor profeta es el pasado. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces hay que revisar los días de Noé y ver cómo son los días de Noé. Si los días de Noé se calcan los días de hoy, entonces estamos muy cerca. Y yo tendría que decirle que los días de Noé son ya muy parecidos a los días de hoy. Pero mire, una codiciando ser fértil, vaya. Una codiciándole los hijos a la otra. Y Lea, toda la vida codiciándole a Raquel el amor de su marido. Y en medio de esa codicia, nace Isaacar. Yo creo que los ancestros son una realidad física y espiritual. La carga genética de Isaacar era el engañador, el tramposo, el codicioso, y la otra era vaca salvaje. Y la codicia de dos mujeres, y así se formó en la vida de Isaacar, un sentimiento terrible, la codicia. Y déjeme decirle algo antes de entrar al otro punto del origen de la codicia. La codicia no la tiene solo la gente pobre. La codicia la tiene la gente rica y tal vez más. Porque siempre quieren más, siempre quieren más, siempre están codiciando. Si el vecino se compró un carro de un modelo más reciente que el de ellos, mañana ellos se compran otro. Y si la casa de ellos tiene dos pisos, la de ellos le ponen tres y se la viven por ignorantes, porque la Biblia dice que siempre va a haber un alto más que uno. Porque la Biblia dice: dad gracias a Dios en todo. mucha gente pobre vive pobre porque es codiciosa. Y pastor, ¿pero por qué me di? Porque está codiciando. En lugar de darle gracias a Dios por todo lo que le da, el que aprende a darle gracias a Dios en todo, en la pobreza y en la abundancia, descubre el secreto de ser feliz. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero la codicia es algo arraigado, terriblemente arraigado. Hay gente que nació por la codicia, como dijera yo, la codicia egocéntrica, que casi es un pleonasmo, de un hombre que quería, de un padre que quería un hombrecito, despreciando a las hijas, codiciando al hijo del vecino, sin darle gracias a Dios por las hijas que tiene. Bueno, yo le tengo, es muy largo hablar de la codicia. Otro origen de la codicia de Isaacar, la falta de atención. Qué triste la vida de Isaacar, siempre codiciando atención. Hay mucha gente que llega a la iglesia codiciando que se le atienda. Ah, es que yo quiero que me atienda. No quiero que me atiendan los changos, sino el dueño del circo. Si hay autoridades delegadas que lo van a atender, hay que acudir a ellas. Pero codician atención. Hay hogares donde el padre le pone más atención al hijo más rebelde. Y al que nunca da problemas, nunca se le hace caso. Y este siempre siente la necesidad de que se le ponga atención. Quiere llamar la atención haciéndose notar y nunca se le hace caso. Y llama la atención a veces siendo buen estudiante, a veces siendo mal estudiante, a veces, como me decía una persona, hablándome de una situación de su hijo, que tenía cierta edad y seguía orinándose, y que ya le había pegado, ya le había hecho, ya le había vuelto. Yo le dije, no, espérese. Es que usted está queriendo corregir el síntoma. Que él se orine es un síntoma. Le está queriendo llamar la atención de usted en algo que está ocurriendo en su vida. Bueno, qué triste condición de Isaacar, viviendo una infancia sin que nadie le hiciera caso. Así fue creciendo, necesitado, codiciando, llamando la atención de sus padres, pero sin conseguir nada. Ahora es un poco menos la circunstancia de que no se le haga caso a los hijos, porque ahora se ha reducido el número de hijos. Pero donde la familia era muy grande, cuando los padres tenían 8, 9, 10, no sé cuántos hijos, llegaba un momento en que se le perdía la atención a algunos hijos, sobre todo a los de en medio. El famoso síndrome del sándwich. Y esa gente vivía codiciando el amor. Por eso, una de las trampas que pone el diablo es en la codicia. Te tienta en la codicia. Si tú y yo no sabemos darle gracias a Dios en todo, va a querernos seducir en lo que codiciamos. Va a ofrecernos lo que codiciamos. ¿Cómo se manifestó la codicia de Isaacar? Isaacar creció en un hogar donde había necesidades, y la mayor necesidad fue la falta de amor de su padre hacia su madre Lea. Además, nació en un ambiente de codicia de dos mujeres, Raquel codiciando la fertilidad de Lea y Lea codiciando ese amor que siempre estaba anhelando en un deseo exagerado de pasión. Tanto que es increíble. Lea le alquiló el marido a Raquel. Jacob se prostituyó, y también tan sacrificado, no crea usted. Pero bueno, oye, ya no te puedes ir porque ya te compré una noche. Dios mío de mi vida. Ya te compré una noche. Eres mío por una noche. Siquiera esta noche que seas mía. Ay, Dios mío. Y hay gente que está metida en esos enredos. Ha codiciado tanto, ha anhelado tanto sentirse amado, que es capaz de codiciar una noche de amor, disque de amor, aunque sabe sobre manera que es una mentira. Ay, es que yo como envidio que alguien me diga mi amor, mi cielo, que tenga atenciones para mí, porque mi marido no me atiende, yo como codicia, y cae en las manos de uno y mil barbajanes que la van a atender a usted como reina un día para tratarla como prostituta una noche o una hora. Eso, por eso la codicia es un peligro. Por eso los mandamientos el Señor los hizo en esa proyección de no codiciar. Bueno, vamos a seguir. Cuando en la infancia hay carencias en el hogar, en la vida adulta se manifiesta la codicia y los codiciosos tienden a mezclar lo santo con lo profano. No importa los medios, lo que importa es el fin. Aunque los medios sean sucios, no importa. El fin es lo que importa, se vuelven codiciosos. Si tuvieron carencias económicas, empiezan a codiciar al que tiene. Veamos cómo fue la bendición de Jacob para su hijo Isaacar. En Génesis 49:19 dice que Isaacar es un asno fuerte, un asno de hueso, echado entre los apriscos. Note aquí que más que bendición, es una maldición. Y esto es figura de cuando nosotros como padres insultamos a nuestros hijos. Hermano, si usted trabaja y les da todo a sus hijos, ¡qué bueno! Pero no los maldiga diciéndoles, tú no sirves para nada, champándoles todo lo que le da, diciendo que no sirve para nada, que es un burro, que si solo está para estudiar y no saca buenas calificaciones, y que no pasó el examen de admisión, y que calificación, se tuvo que ir a exámenes extraordinarios. Jacob le dijo a Isaacar que era un burro, porque solo andas codiciando, no te conformas con lo que Dios te da. Los codiciosos viven siempre en esclavitud. Si es alguien que codicia dinero, siempre va a vivir esclavizado al dinero, al Dios mamón. Si es alguien que codicia amor, siempre va a vivir esclavizado a la necesidad de sentirse amado, al anhelo de una aventura, de una noche de pasión como Lea, porque codiciaba unos minutos de amor. ¿Y usted qué codicia? No dije que anhela. Anhelar y codiciar es muy diferente. La codicia está dentro del círculo del pecado. Por favor, marque el 1035-0043. Queremos tener su petición y poder interceder por usted. Voy a un corte y regreso.